escucha. ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si ya mi sueño se muera, piensa que no puede ser. Y el padre dice así. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. ¡Otra vez! Escucha, recordarás. ¡Yeah! Tanta promesa que hicimos. Y vivirás pensando solo en mi cariño. Y no. Y que tienes que volver. No puede ser, no puedo amar. Y cuando menos lo pensaba, todo pueda terminar entre los dos. Y el coro dice: y ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo. Yeah. Sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo.